Perdóname, no era mi intención herir tu corazón y ponerte triste. Perdóname, perdóname mi amor, y vuelve, por favor. Sé que vi tus sentimientos, que sin pensar en ti hice mil tonterías. Sé que aún me puedes perdonar y juntos otra vez amarnos todavía. Porque sé que sin ti no puedo. Las mal acostumbradas y las intocables. Los papi de Lomas, los buscados y los villanos del barrio industrial. La conquista. Sé que vi tus sentimientos, que sin pensar en ti hice mil tonterías.